50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 4 de mayo. Brindarán capacitaciones en educación ambiental en escuelas platenses. Se trata del programa municipal Camino a la Sustentabilidad, destinado a más de 30 instituciones educativas de la ciudad. La iniciativa busca generar conciencia ambiental a través de la incorporación de hábitos responsables. La propuesta consiste en la presentación de un proyecto por cada institución educativa, mientras que desde el municipio se brindarán capacitaciones de acuerdo al tema presentado, dirigidas a maestras, maestros, profesores y alumnos. Además, se organizarán charlas y talleres de huerta, arbolado y 3R. El programa finaliza con la presentación de un proyecto final y cada institución recibe como reconocimiento una compostera. La Comisión Permanente por la Memoria de Berisso organiza un homenaje a Haroldo Conti. Será hoy al conmemorarse 46 años de su secuestro y desaparición. A las 7:30 de la tarde se proyectará el documental Silencio en la Ribera del cineasta bericense Igor Galuk en el Cine Teatro Victoria de Avenida Montevideo entre 12 y 13. Radio Futura habló con el documentalista. Acto de restitución del nombre de la figura de Haroldo Conti, el embarcadero de la Isla Paulino, que el gobierno, la gestión anterior municipal quitó, así que vamos a restituir el nombre de Haroldo a las 18 horas y a las 19:30, de ahí nos vamos caminando de Génova y Montevideo, que es donde era la salida de la lancha de la Isla Paulino, donde es también, es decir, se trasladó a unas cuadras yendo para el monte, la salida de la donde históricamente funcionó, y nos vamos a ir caminando por la Montevideo hasta el Cine Victoria, que lo han recuperado bellamente, está en actividad el cine, así que para nosotros los bericenses es un espacio legendario, y bueno, estrenar ahí la película con los pobladores, con los protagonistas, la verdad que es un evento hermoso. Un servicio que informa más cerca. Últimos días de inscripción en los Juegos Bonaerenses. Hasta el próximo 6 de mayo estará abierta la inscripción para participar de la 31ª edición de los Juegos Bonaerenses. Este año el evento se desarrollará en forma presencial en todas sus etapas. Los interesados deberán ingresar al link www.juegos.gba.gob.ar para la inscripción. Por su parte, les platenses podrán comunicarse con la profesora María Claudia Sosa al 221-595-7505 de 2 de la tarde a 8 de la noche o escribir al mail laplataculturajuegos@gmail.com para aclarar dudas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.